y la tenemos justamente a Angelina, que es una de las integrantes de la Biblio, para hablar un poquito de esto. Hola, Angie, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que ya 16 años, ¿no?, de esta biblioteca. Mucho tiempo, mucho sí. Tiempo. Yo no hace tanto que estoy, pero ya 8 años o casi 9, transitando y acompañando al barrio y encontrándonos en ese espacio. Y bueno, y festejando también, porque cada año hacemos esta fiesta como excusa para encontrarnos, ¿no es cierto? Porque además de eso de cumplir años, es hacer como un espacio al aire libre, que no hay muchos y cada vez menos, donde encontrarnos, donde festejar todo lo pasado, el año que transcurrió, y también para encontrarse con otras personas que han estado en otras oportunidades, para personas que siempre colaboran, que siempre están acercándose y dando una mano. Es un lindo momento de encuentro, es esa tarde-noche, con gente de todas las edades también, ¿no? Están sí. los más pequeñitos, después, como decías vos, se encuentran mujeres del barrio, mujeres del centro también, que están en la misma lucha. Y bueno, y todos nos encontramos para escuchar música en vivo y para bailar y para festejar lo que sí se puede hacer, que es un montón también. Totalmente. A pesar del año complicado. Pero ustedes son un ejemplo realmente de que la unión hace la fuerza. Realmente han pasado muchos momentos bastante complicados ahí en la biblioteca y han logrado salir adelante, pero siempre en cooperativa, porque se habla mucho de la tarea de las bibliotecas, pero cada una, depende del lugar en donde está emplazada, es la característica que lleva. Y esta realmente, el popular, ya casi te diría que le queda chico. Sí, por ahí es un barrio muy particular, todas las bibliotecas son importantes en cada espacio, pero bueno, el barrio Escondido es un barrio que, bueno, cuando comenzó esta biblioteca, que no tenía siquiera esto que es un colectivo, ¿no? Que no llegaba el colectivo, y hay otras cosas que nunca llegaron tampoco, no existe una escuela, no existe un hospital, hay muchas cosas, pero sí tiene una biblioteca que con las personas que están intentan hacer llegar esas cosas, ¿no? Como sí que se acerque o que alguien ayude para hacer la terminalidad educativa, para que el hospital pueda acercarse a veces, para hacer esas conexiones, ¿no? Además de ser biblioteca, también es conexión de gente de buenas voluntades, no sé, hay gente que tiene buena ropa para traer, entonces hacemos, no tenemos ropero, pero hacemos un día especial y entonces la gente del barrio se acerca. Eso es también hacer, poder conectar voluntades para que la gente que quiere aportar pueda hacerlo y nada, y la gente del barrio pueda llegar por ahí a lugares o a cosas que no podría llegar, por ejemplo salir también. Uh-huh. Es como algo importante para la biblioteca. Este año pudieron ir algunas mujeres a ver una obra de teatro, claro, que fue Talle Único, que también colaboró un montón con la Biblio. Entonces, esas cosas también está bueno que los músicos se acerquen al barrio para que las personas del barrio puedan ver espectáculos de calidad. Y los músicos que se acercan de corazón, ¿no? Como re importante todo eso. Totalmente. Así que, bueno, eso es lo que tratamos de hacer día a día. Y bueno, y el día de la fiesta es también como otro espacio más de ese encuentro. Quiero que le cuentes a la gente los espectáculos y toda la actividad que va a haber en la Biblio este 7 de diciembre. Bien. Este 7 vamos a arrancar tempranito, como siempre. A las 19 horas, donde va a haber cosas para los más pequeños, van a empezar las murgas. También va a haber unas amigas nuestras de hace muchos años que van a maquillar a los pequeños. Y entre esa murga va a empezar el primer espectáculo, que van a ser Juan y Victoria, que van a ser canciones para las infancias. Uh-huh. Y así va a empezar la fiesta. Entre medio y en el salón va a haber cosas, mostrar cosas que hemos hecho en el año, cosas históricas. Uh-huh. Y cosas que pasaron este año. Siempre la biblioteca trata de hacer un registro, y bueno, con ese registro vamos a armar algunas cosas que van a tener que intervenir la gente que vaya, y así va a ir transcurriendo la noche. Más tarde va a estar un grupo nuevo de la ciudad, que es Chinchemoye. Uh-huh. Que hace algo de rock pampiano con música de ellos. Después, más tarde, va a estar Vero B, que es también uh-huh. una música reconocida, que va a ir sola, pero con sus canciones. Y después tenemos folclore. Siempre se arma, en esta fiesta, lo que se arma la ronda de folclórica, con chacarera, samba, y el que se anime, como le salga, bailar y levantar tierra, porque en el patio ahí todo muy divertido, y ahí va a estar una familia muy reconocida en Santa Rosa, que son se llama La Enramada el grupo, que sí. es la familia Ramos, del luthier. Bueno, y toda su familia están haciendo música y han armado esta banda, y los invitamos, y encantados van a estar ahí, que siempre han estado también, siempre van a las fiestas y aparecen, y gente que siempre está colaborando. ¡Qué lindo! Y después tenemos a Tuco, con la salsa para terminar bailando todos. Y esa va a ser la última banda. Creo que no me estoy olvidando de nadie, estoy pensando, pero sí, ahí estamos todos. Así que vamos a tener variadito para todos los gustos. Pero confirmados, esos. Bien, qué lindo, qué lindo. Me imagino que, bueno, también va a haber cantina. Sí, eso siempre, siempre, siempre. Siempre tenemos buenos chorizos, buen guiso que se hace con lo que es las verduras de la huerta que hay en la biblioteca, que uh-huh. todo el año trabajan las mujeres en un espacio que es de la biblioteca, que tienen armado un invernadero, y donde ellas, además de trabajar la tierra, aprenden sobre qué hacer con esas verduras y con lo que producen. Bueno, con esas verduras se va a hacer parte del guiso, y bueno, y la cantina siempre, y algo de tortas para los niños, para todos. Así que va a haber de todo un poquito. Siempre sorteos, y tenemos una conductora estrella que siempre anima la fiesta, que es Orange. Uh-huh. Que va a mantener al público activo y participando de esta fiesta, porque la intención es que la fiesta la hagamos entre todos, ¿no? Tal cual. Así que bueno, más o menos eso va a ser lo que va a suceder el sábado, con todas las personas que se sumen. ¿Todavía hay tiempo de sumarse para el Chori Mariposa, Angelina? Sí, el Chori Mariposa sería la donación voluntaria que hacen todas las personas que quieran para colaborar, para comprar choris mariposas, que se dan a la gente del barrio, a los artistas, a todos los que están ahí que quizás no puedan acceder. Entonces, nada, los niños obviamente no pagan los choris, y bueno, y con esa plata que dona la gente se hace compra de esos chorizos. Excelente. La idea es que todos podamos comer en la misma calidad, entonces compramos todos en el mismo lugar con el dinero que se dona. Qué bueno, Angelina. ¿Y a dónde pueden, dónde está el alias? Como, o no sé si lo querés decir ahora acá al aire. Sí, o, sí. Decime. A ver, esperame un cachito, así no me equivoco bien, porque tiene un punto por ahí que lo tengo anotado. Uh-huh. Ya se me perdió. Qué mal. ¿Querés que te lo diga? Acá estamos. Sí. Biblio, punto escondido. Sí. Y es el Banco en Acción que tiene el nombre de Biblioteca Teresa Pérez. Cuando ingresen en áreas va a salir el nombre de la biblioteca. Bien, perfecto, perfecto. Angelina, muchísimas... Y es a voluntad, lo que puedan. Sabemos que todos estamos, pero con un poquito cada uno se hace un montón. Eso es garantizado que sucede. Tal cual, tal cual. Angelina, muchísimas gracias por esta nota. Bueno, no hay por qué. Gracias a vos por tenernos en cuenta y por cedernos este espacio. Esperemos que se acerque mucha gente y te esperamos a vos, obviamente, que te acerques a disfrutar esa noche que va a estar hermosa. Ya lo creo, ya lo creo. Ahí voy a estar, Angelina. Bueno. Un abrazo enorme, muchas gracias. No hay por qué. Hasta luego.